Andalucía, 12 de la noche. Noticias. La jueza que investiga los seres irregulares toma declaración este viernes como imputada a María José Rofa, abogada y asesora de la Dirección General de Trabajo de la Junta, que en una comparecencia ante la Guardia Civil reveló aspectos de las ayudas investigadas. Y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y la Consejería Andaluza han acordado este jueves encargar un estudio sobre los costes de la demolición del Algarrobico en Carboneras. En la reunión, el consejero Luis Plana le ha manifestado también al ministro la necesidad de mantener a toda costa las ayudas a los agricultores en la PAC y que el origen y la marca Andalucía sea bien visible en la promoción de nuestro aceite. Es importante que, para empezar, aquellos aceites que se exporten a países terceros puedan tener una identificación suplementaria a aquella de Unión Europea. Desde Andalucía nos gustaría que hubiera también una referencia geográfica vinculada a nuestra tierra, evidentemente, por las razones que le he dicho. Somos líderes. Y esta pasada tarde, 5 personas, entre ellas 2 menores de solo 3 y 4 años de edad, han resultado heridas como consecuencia de una colisión en la que se han visto involucrados 2 turismos en Albolote, en Granada. Y este jueves nos deja varios sucesos más en Andalucía. En Huelva, en la carretera de San Juan del Puerto, se encontraba el cadáver de un joven subsahariano. La Guardia Civil apunta a un atropello y posterior fuga del conductor, y se han recuperado 2 cuerpos más, el de un joven de Malí, de una balsa en Adra, Almería, y el de un hombre de 70 años en el río Guadalquivir, desaparecido de Villanueva de la Reina, en Jaén. Su cadáver se encontraba a unos 7 kilómetros del lugar donde desapareció. Además, en una pedanía de Loja ha sido detenido un joven como presunto autor de la muerte por disparo de otro. Y en Jerez han sido arrestados 2 jóvenes con 260 bellotas de hachís en el interior de su cuerpo. Y de hoy viernes les avanzamos que está previsto el desahucio de una familia en la capital malagueña, en la calle Concejal Hernández Ramudo, de la barriada de Ciudad Jardín. La plataforma de afectados por la hipoteca solicita una asistencia masiva a ese lugar a las 8:30 de la mañana para evitar que se queden sin hogar, informa Irune Redondo. 2 adultos y 2 niños pequeños, incluido un bebé, viven en la vivienda que se ha quedado el Banco de Santander por no poder hacer frente a la hipoteca. El Grupo Socialista pide al Ayuntamiento de esta capital que busque alternativas a todos los afectados por futuros desahucios. María Gámez, portavoz municipal del PSOE. Intermediar. Y un técnico municipal podría estar negociando para buscar alternativas, soluciones intermedias de un alquiler durante un tiempo para recuperar después la propiedad, o al menos, si pierde la propiedad, que se quede en esa misma vivienda. En definitiva, no conformarse con el ayuntamiento a decir este tema no me toca. Y aquí cada ciudadano que se apañe. El número de desahucios en la provincia de Málaga está aumentando por encima de la media nacional. En estos momentos hay 63 a la semana, lo que supone un crecimiento del 30% en un año. Y en el Festival de la Guitarra de Córdoba actúan a esta hora Juan Manuel Serrat y Joaquín Sabina con su espectáculo Dos Pájaros Contraatacan. Este viernes, en el mismo lugar, el Teatro Aserquía actuará Pitingo. Y una nota del exterior: la justicia argentina ha condenado al exdictador Jorge Rafael Videla a 50 años de cárcel por el robo de bebés dentro de un plan sistemático ejecutado durante la última década militar en Argentina. En deporte, comienza la pretemporada de algunos de los equipos andaluces de Primera División. Este jueves iniciaron la actividad el Betis y el Sevilla. Hoy lo hará el Málaga, que en agosto competirá ya en la previa de la Liga de Campeones. En cuanto al tiempo, la predicción indica que este viernes tendremos ambiente soleado y temperaturas más frescas, máximas de 35 grados en Córdoba y 27 en Almería. A esta hora hay 26 en Huércal, Overa, en Almería, 24 en Montefrío, Granada, y 21 en Cómpeta, en Málaga. Van a dar las 12 y 4 minutos. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. A la carta. Pues sí, señora, aquí estamos una noche más. Llevamos exactamente 4 minutos 20 y 30 segundos en este momento de viernes. Viernes, sí, señor. Mañana a trabajar con ánimo, con alegría. Casi muy buena temperatura, ese sol luminoso que tampoco nos está castigando demasiado en estos últimos días. Preparando el viernes, ese sábado y ese domingo para disfrutarlos, para relajarnos. El domingo por la noche, que será lunes, ya volveremos a antena. Ahora hacemos una pausa de un par de días aquí en Canal Sur Radio. produce Juan Antonio Jurado, con Antonio Franco en la realización, ya dando apoyo a la producción, Lorenzo Romero también produciendo buena parte de esas músicas que vamos escuchando cada madrugada aquí en Clanto Radio. Y ustedes, que son, como bien saben perfectamente, en este mes de julio, en este verano, los que nos van confeccionando con todo el cariño cada uno de nuestros programas. Vamos a comenzar inmediatamente porque tenemos muchos temas atrasados y los que van entrando cada noche. A la carta, con Juan Antonio Jurado. El primero se llama Julio. Buenas noches, soy Miguel Ángel Moreno. Llamo de Soriguera de Guadalimar. Y me gustaría que pusieran Vuela Alto de Julio Iglesias. Muchas gracias. No está mal para comenzar. Julio Iglesias, nacido en 1945 en Madrid, hijo de médico, que conocemos muy bien, estudiante de Derecho y además juvenil del Real Madrid hace ya muchos años. Llegar a la meta cuesta, te cuesta tanto llegar, y cuando ya estás en ella, mantenerte cuesta más. Procuran no descuidarte, ni mirar hacia detrás, o todo lo conseguido te lo vuelven a quitar. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio, el daño que va subiendo, el daño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el paso. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Aprovecha el viento mientras sople a tu favor, que el aire te lleve lejos, cuanto más lejos mejor. Que aquí el que se queda en tierra lleva la parte peor. Se van cerrando las puertas, te van negando el adiós. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio, el daño que va subiendo, el daño que hay que pagar. Y hay que bailarlo todo sin perder jamás el paso. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Vuela amigo, vuela alto. Vuela alto con Julio Iglesias. La gente que en aquellos tiempos tiraba a matar volando bajo, hoy incluso volando alto también ocurre igual. ¿Qué vamos a hacer? Así están las cosas. Julio Iglesias, alguien que tuvo un accidente que lo dejó 2 años paralizado cuando era juvenil del Real Madrid. Después se compró una guitarra, se marchó a Londres tocando frecuentemente en los pubs algunas de las canciones que él mismo había compuesto. Finalmente, y seguramente algunos de nuestros oyentes lo recuerdan, se presentó con la canción La vida sigue igual en el Festival de Benidorm del año 1968, consiguiendo el primer puesto, representando a España 2 años después en el Festival de Eurovisión. Hola Iglesias, en Canal Sur Radio esto es A la Carta. Pueden buscarnos en Facebook, escriban A la Carta en Canal Sur Radio o utilizando nuestro contestador automático de llamada gratuita. 900-844-643. A través de Facebook, Vicky Fuentes, por ejemplo, desde Granada, se dejaba sorprender ayer. Ahora soy yo la que tiene problemas con internet. Los tuvimos nosotros aquí ayer con el contestador, también con el acceso a Facebook. Nos comenta Vicky que gracias por el tema. Es un tema que conocía, interpretado por Rod Stewart, y le gustó más en la voz de Van Morrison. Hablamos de ese Have I told you lately that I love you. Te dije tarde que te quería. Regresando inmediatamente al contestador en Canal Sur Radio 900-844-643. Hola, buenas noches. Soy Mari. Quería felicitaros por vuestro programa. Es maravilloso, me encanta. También me gustaría ponerle Entre tú y yo de José Luis Perales. Hola, buenas noches. Soy Mari otra vez, dando caña. ¿Por qué no me ponéis la canción? Por favor, poneme la canción de Toda la noche volviendo a ti, de Janet, y Entre tú y yo de José Luis Perales. Muy malos, muy malos. Para dedicárselo a mi nenito. Ahí vamos otra vez. Hola, hola, buenas noches, soy Mari. Es que he llamado ya dos o tres veces y como no me ponéis la canción, pues digo, voy a dar caña hasta que me la pongáis. ¡No! ¡No, no! Es para dedicársela a mi nenito, para decirle que es la persona más maravillosa que en el mundo, lo más grande que me ha pasado en esta vida, que lo quiero con locura. Quiero, por favor, que me pusiera ahí Entre tú y yo de José Luis Perales. Gracias, un beso, buenas noches. Bueno, eran dos canciones, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a por la primera que pediste, vamos a por Janet y Descansa, amiga mía. Música y la radio en directo hasta las 2 de la madrugada en A la Carta, el último programa de esta semana. Primeros 11 minutos ya consumidos. Queda mucho tiempo por delante y un montón de canciones espléndidas que forman parte de nuestras vidas. Cuando estoy con él, una hoja es una estrella y cualquier canción es mejor de los poemas. Cuando estoy con él, olvido las palabras y no puedo hablar. Cuando estoy con él, cuando estoy con él, un suspiro es un te quiero y un gemido es un amor por ti me muero. Y la calle es un bello paraíso que me huele a mar cuando estoy con él. En su habitación no existe más. Cuando estoy con él, una espina es una rosa y hasta un gorrión me parece una paloma. Yo podría tocar la luna con mis manos porque voy flotando cuando estoy con él. Cuando estoy con él, un suspiro es un te quiero y un gemido es un amor por ti me muero. Y la calle es un bello paraíso que me huele a mar cuando estoy con él. En su habitación no existe más que... Cuando estoy con él. Sí, señor, otra de las canciones que tenemos preparadas para aquí. Vamos a pasar un buen rato. Ya saben que nos gusta divertirlos, entretenerlos, acompañarlos, estén donde estén en este momento. Pueden estar conduciendo. Pueden estar con la radio debajo de la almohada, disfrutando de una luna maravillosa, con esa ventana o ese balcón abierto, con una suave brisa, acariciando la música, acariciando este tiempo. Pueden estar, no sé, sentados tranquilamente leyendo algo y escuchándonos de fondo. O sencillamente recordando buena parte de nuestras vidas con estas canciones que seguramente les traen buenos recuerdos, espero, en todos los casos. Y hablando de buenos recuerdos, esos chistes maravillosos de un programa que hemos estado disfrutando juntos aquí en Canal Sur Radio, ustedes y nosotros de este lado de la radio, precisamente con Pepe da Rosa y Ana Carvajal. En Noches da Rosa abundaban los chistes. En la estación de Atocha de Madrid, el AVE está a punto de salir en dirección a Sevilla. Una mujer, que lleva en sus brazos un bebé de pocos meses, se sienta junto a un caballero. El AVE arranca y la mujer se saca un pecho con la intención de darle de mamar al niño. Como el niño parece que no tiene mucho apetito, la madre le dice: anda, chiquitín, cómeme, que es tu hora, a mi niño, anda, chiquitín. Pero el niño no lo toma. Anda, mi pequeño, mira que si no lo coges el pecho se lo voy a dar a este señor, ¿eh? Venga, pequeñito, mira que si no me coges el pecho, se lo doy a este señor. El niño sigue sin comer, la mujer insistiendo. Mira, niño, que si no me coges el pecho, que se lo doy a este señor, ¿eh? Hasta que pasado un buen rato, el hombre no puede más y le dice: mire, señora, dígale al niño que se decida, que yo iba a Puerto Llano y estamos llegando a Córdoba. Qué buenos ratos hemos pasado, sí señor, con Pepe da Rosa, Ana Carvajal y esos chistes que han sido interpretados por ellos dos y también por ese amplio equipo de colaboradores que han ido pues variando los contenidos cada noche de ese programa. Noche de cine. Es la radio da Rosa. Bueno, ¿cómo se presenta la cartelera este fin de semana? Pues en titulares. En titulares yo creo que bastante optimista. Quiero ser optimista. Nos vienen de dos directores españoles, una película americana, pero director español, que promete ser muy buena, y una producción española, un intento de superproducción, que es El Capitán Trueno. El cine nos trae al Capitán Trueno. He podido conseguir que mi familia se vuelvan adictos a tu programa. He podido conseguirlo. Eres el Capitán Trueno. Y a Intruders, entre otros estrenos cinematográficos. El cine hecho en España. Entonces, bueno, yo creo que es la apuesta para el público adulto de terror del fin de semana. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Yo es una película que recomiendo porque las dos películas anteriores de Fresnadillo eran fantásticas, Intacto, que era una película española con Leonardo Sparac y Antonio de Chen. Feliz cumpleaños. Cumpleaños feliz. Te quiero, papá. Yo también. Yo me he quedado asustada. Papá, he tenido una pesadilla. Porque es la producción española de la semana y yo creo que casi de así un poco del otoño, ¿no? La apuesta fuerte por el dinero invertido, ¿no? Que para nosotros es una superproducción, ¿verdad? Nos vienen de dos directores españoles, una película americana, pero director español, que promete ser muy buena. Es una película que te levanta el ánimo, es una película de verdad de lo mejor, es una película que cambió lo que era el cine de acción, de aventuras en su momento. En Noche de Rosa, José Luis Ordóñez con el cine cada semana, durante toda la temporada. ya volverán. Ahora de vacaciones como quizá usted, quizá tú, qué suerte tienes. Pero los que nos vamos, algunos días en agosto nos quedan más vacaciones. Ya las disfrutaremos, ya. Y acaban de incorporarse ahora mismo a este punto en el dial de Andalucía. Esto es Canal Sur Radio, esto se llama La Carta. Ya saben que tienen opción a disfrutar de las canciones de sus vidas. 900-844-643, llamada gratuita, ese es nuestro contestador. O buscándonos en Facebook. Busquen exactamente A la Carta en Canal Sur Radio. A la Carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Ay, la música. ¿Cómo podríamos vivir sin música? Por ejemplo, Alejandro Sanz, que de esto sabe un rato, comentaba que con la música la vida tiene más sentido. La música no se canta, se respira. Juan Antonio, buenas noches. Estoy yo, Pepe Torres, desde aquí, desde Cádiz. Quería mandarle un saludo a todos vosotros y a los amigos que están llamando de la línea de Concepción, también de Ronda. Y me gustaría hoy poder escuchar Canción para Pilar, de Víctor Manuel. Muchísimas gracias. Me haría mucha ilusión escuchar esta canción, que hace mucho tiempo que no la escucho. Bueno, gracias. Gracias a ti por llamarnos. Faltaría más. Desde luego, no sé, se me está ocurriendo en este momento hacer un ranking como de las canciones más pedidas por la gente, hacer una especie de competición y averiguar, no sé, cuál es el cantante, el grupo, el solista, instrumental, lo vocal. Aquí hemos escuchado ya hasta los relámpagos, fíjense. Favorito de los andaluces en estas horas de la noche. Andaluces o no andaluces, que hay mucha gente que afortunadamente ha escogido nuestra tierra para pasar sus vacaciones en este mes de julio. Una tierra en la que sabemos tratarlos muy bien. Se van a ir encantadísimos, con lágrimas en los ojos y deseando volver el próximo año. Vamos con la canción para Pilar. Probablemente para Pilar Cuesta, que es su mujer, el nombre auténtico de la madrileña Ana Belén. En medio del camino. O quizá no. Me senté. Quemé las naves. Me olvidé de pensar y en el vacío nació esta canción para Pilar. Como el viento y el mar, como el pájaro ama su libertad, como el vino y la sal, como el aire y el pan, así es Pilar. Es la soledad, es un volcán, es algo más, es el bien y es el mal, y es la mano que araña mi voluntad. Socavaré, serás el río para mi sed. Oh, te quiero. Mitch, desde Londres, hace algunos minutos. Picnic, su primer grupo, y ahora canción para Pilar con el asturiano Víctor Manuel. 900-844-643 y a través de Facebook. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Sí, señor, hay más canciones maravillosas que estamos dispuestos a seguir compartiendo con todos ustedes. Faltaría más, como es el caso, por ejemplo, de esta. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Un saludo para toda Andalucía. Me gustaría escuchar una canción de Supertramp que se titula, creo, Uniprima o algo así, o Prima. Vale, muchas gracias. Un saludo. Pues hemos, con esos datos, complicadísimo. Pero, ¿qué le parece a usted Goodbye Stranger? Adiós, extraño. Was an early morning yesterday. Super Trampa. I was up before the dawn. Super Trump, uno de los mejores grupos de la historia, sin lugar a dudas. And I really have enjoyed my stay. But I must be moving on. Like a king without a castle. Like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. Yeah, yeah. Now I believe in what you say is the undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just the thought of those sweet ladies as they shiver through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few. espectáculo de grupo Supertramp. Estamos dándole vueltas, estamos cavilando Antonio, Franco y yo, y seguramente nuestro oyente quería la canción Dreamer, soñador. Bueno, pues a ver si la ponemos otro día. Hemos intentado hacerlo bien con este Goodbye Stranger, que también tiene sus cositas, ¿eh? Vaya empleo de los teclados, de las guitarras, con este grupo maravilloso perdido a través de los años. Supertramp. A pesar de ser conocido a nivel internacional, el grupo consiguió sus mayores éxitos comerciales en Francia. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Y en otros lugares como, por ejemplo, Reino Unido, vendiendo millones de copias de discos absolutamente inolvidables y maravillosos, como Crying of the Century, Breakfast in America. Un grupo angloamericano, además, creado en Múnich por Rick Davies, teclista, cantante, Roger Hodgson, un muy versátil compositor y multiinstrumentista, situándose a la cabeza, en la vanguardia del rock de los años 70, con letras refinadas, sonidos sofisticados. Nadie cuestiona su calidad a estas alturas. Vamos a hacer una incursión en Facebook, a través de Internet, redes sociales, también acceso de comunicación al programa La Carta aquí en Canal Sur Radio. Juan Manuel Silvestre decía: buenas noches, amigos. A la escucha una noche más, a los grandes protagonistas de la noche, las músicas y ustedes, sin lugar a dudas, a ellos se refiere, capitaneados por el señor Jurado. Como lo de capitán, no sé, italiano desde luego no soy, ¿eh? Juan Jesús Coronilla dice: Juanje, muy buenísimas noches. Hola, buenas noches, Juan. ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo ha ido el día? Y Francisco Gaitán, que nos dice: hola, buenas noches, enhorabuena por el programa, al que deseo larga vida y éxito. Por favor, algo de Paco de Lucía. Lo que estamos escuchando se llama Camarón. Celebrando hace pocas jornadas los 20 años que llevamos sin la leyenda y la fuente. Para mí es un orgullo haber conocido, y una suerte haber conocido a Camarón, porque me ha dado muchas satisfacciones. Yo, ya lo he dicho muchas veces, yo soy un cantador frustrado. A mí lo que me gusta de verdad, lo que me hubiera gustado es ser cantador. Y la guitarra, pues sí, yo me escondí detrás de la guitarra porque era muy tímido, un niño muy tímido, y la guitarra pues era la protagonista y yo me escondía. Por eso yo no canté. Cuando yo descubrí a Camarón, descubrí a mi héroe. Entonces, han sido tantos momentos en los que yo he disfrutado a Camarón, porque la primera época de Camarón, cuando estaba salvaje y cuando todo le salía con aquella frescura y aquella perfección, porque era una máquina Camarón cantando, era increíble el control que tenía en la afinación. Por ejemplo, lo de la afinación de Camarón era increíble, era un músico, porque en el flamenco casi siempre se da que el cantador, o muchas veces se da que el cantador grita y el grito le sale. Palabras del maestro Paco de Lucía, ni más ni menos, de José Monje Cruz. Fuerte lo que dice, cuando estaba salvaje. Camarón, la pieza de Paco de Lucía. Francisco, gracias por escribirnos en Facebook. Disfruta de la música que tú has escogido. Paco tiene el buen gusto. Thank you. Es un gran maestro algecireño. Lo conocemos desde hace muchísimos años. Encantado de haber compartido escena con Camarón, con José Monquejé Cruz, ni más ni menos, durante años. Y no solamente con él, sino también con algunos de los grandes maestros de la historia del jazz. Aldi Meola, John McLaughlin y muchos más. Gentes importantes también dentro del mundo del flamenco, les recuerdo que esta casa, la Radio y Televisión de Andalucía, tienen a su disposición un canal flamenco, canalflamenco.com. 24 horas del mejor flamenco para el mundo a través de Internet. Esto es A la Carta. Buenas noches. Llamo de aquí de Elegido. Mi nombre es María. Quisiera que me pusieran La nave del olvido de Cristian Castro. Muchas gracias. Pues no es la única llamada que recibimos precisamente en torno a esa nave del olvido. Verán, les pedimos un poquito de paciencia, solo un poquito nada más. Hay muchas llamadas y yo comprendo que están deseando escuchar sus canciones. Hacemos lo que podemos. Antonio está como loco en la base de datos, buscando por aquí, por allá, para poner sus canciones cada noche. Así que vamos a ir aprovechando el tiempo porque... Vuelta a empezar. Buenas noches. Hola de nuevo. Quisiera que me pusieran La nave del olvido de Cristian Castro. Muchas gracias. Pues venga, vamos ahí. Adiós. Esta es esa nave del olvido. Cristian Castro en Canal Sur Radio a 20 minutos de la una en punto de la madrugada. Noticias en ese momento y una hora más de esta La Carta que continúa el último programa por esta semana. No se preocupen. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras, para colmarte de caricias todas nuevas, que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito. Un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Alegrías para darte, tengo mil noches de amor que regalarte, te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras, y hasta te admito que tu amor me lo mintieras, te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco. nave del olvido, cuántas versiones se han hecho, ¿verdad? Por ejemplo, la de Julio Iglesias, que ha sido uno de los primeros en sonar en nuestra edición del viernes, que ya está aquí el fin de semana, que no viene muy bien, ¿eh? Los que todavía no tenemos vacaciones. A mí me gustaría, ¿eh?, seguir aquí, ¿eh? Todo el viernes, todo el sábado y el domingo, en buena parte, estaremos preparando las llamadas y las canciones de la noche de lunes al... o sea, del domingo al lunes. Ya saben que comenzamos a las 12 hasta las 2. Cristian Castro hace un momento. El nombre completo de este músico es Cristian Sáez Castro. Nació en diciembre del 74, es un tipo bastante joven. Lo hizo en una de las ciudades más grandes del mundo, en Ciudad de México. Solo 4 años después apareció en su primera telenovela, El derecho de nacer, con su madre. En el 81 grabó su primer disco, un trabajo para niños precisamente. Después seguiría trabajando en televisión y teatro para llegar a formar su primer grupo, Los Deca. Y desde entonces, a crecer y a debutar ya como solista en 1992, con un disco financiado con el dinero que Cristian ganó tras vender su primer coche, un álbum que llamaron Agua Nueva. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Venga, que tenemos un cuarto de hora para llegar a las noticias y hay que aprovechar el tiempo. Soy Marifé de Córdoba. Hola, Marifé. Tengo una gana, bueno, que no se puede imaginar, de escuchar a Miguel Poveda en la canción A Ciega. Es lo más bonito que ha hecho. Muchísimas gracias, es la primera vez que llamo. Yo escucho todas las noches, pero yo voy a llamar todo lo que pueda. Ya llamaré otro día. Un beso para todos. Otro para ti. Yo muchas noches sentía cercano ya el día tus pasos en la casa. Gracias a Dios que has llegado, que no te ha pasado ninguna cosa mala. En tu mano caminaba como el clave, pero yo lo echaba broma porque era esclavo de tu querer, que me entretenía las cosas del juego. Y yo te decía cerrando los ojos lo mismo que un ciego. No tienes que darme cuenta, a ciegas yo te he creído. Llevo una venda en los ojos, como pintan a la fe. No hay dolor como esta gloria de estar cayendo. No me engaña y a tu caridad se entrega. Duerme tranquilo, se entraña, que te estoy queriendo a ciega. Mano cristiana abrió una mañana mi puerta de repente. Luz que cortó mil pedazos como un abrazo la venta de mi frente. Me quitaron la ceguera. lazarillo mi corazón. Todo eso mentira, lo firmo y lo pruebo. Y yo te decía queriendo ponerme la venda de nuevo. No tienes que darme cuenta que no te las he pedido. ¿Quién va por el mundo a tientas? Llévalo rumbo perdido. Los ojos alfileres de cristal para no verme cara a cara contigo y con tu verdad. Miente de noche y de día y a jurarme en falso llega, sigue mintiendo alma mía. Qué bonito, qué bonito. Queriendo a ciegas. Bueno, yo creo que cuando se quiere y se está enamorado de verdad, siempre es a ciegas. No sé qué pensarán ustedes. Miguel Ángel Poveda León. Curioso lo de este chaval. Es un hombre muy joven, un gran artista, eso desde luego, pero curiosamente se ha dedicado al flamenco y no es precisamente típico su origen. No era fácil que alguien como él se dedicase al flamenco precisamente siendo payo, siendo catalán y viviendo en Barcelona. A lo mejor quizá hubiera sido más fácil la rumba catalana, no lo sé. Pero el caso es que era un niño tímido, introvertido. Escuchaba copla y flamenco por la radio, los discos de sus padres, sobre todo de su madre. Ahí estaban las coplas de Quintero, León y Quiroga, los viejos maestros del flamenco como Manolo Caracol, Tomás Pavón, La Perla, La Paquera de Jerez, La Niña de los Peines, Juan Barea, Rafael Farina. O gente más reciente como Camarón, por ejemplo, Enrique Morente o Chano Lobato. Pues así, poco a poco fue tirando para arriba y ahí lo tienen ustedes con canciones tan bonitas como esta, Ciegas. ¡Qué buena elección, sí señor! A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Bueno, ese Pepe da Rosa, ¿dónde estará ese Pepe? Disfrutando de sus vacaciones y parte del equipo que aún no las ha cogido y que están dedicándose a otros programas. Por ejemplo, a Ana Carvajal la pueden escuchar al menos este mes de julio junto a Luis Varas. La Pantera Rosa en Canal Sur Radio. Encuentro esa observación sexista y en extremo insultante, pero haré caso omiso de ella debido a tu tradicional condición. Tú has cogido perlita, ¿verdad? Si yo estuviera mal después de esta presentación, sería para darme babuchazo por todas las calles. Hoy la guerra de las Galias, que no de las galaxias. Ahí vamos otra vez. Que lo de no dormir no es por culpa mía, sino por el horario de este programa. El país de los sueños. Dios, qué bonito. Hoy he sido muy ecléctica. Una mezclita ahí de todo, del hogar, de la nieve, de la montaña, del mar. Sí, bueno, pues suelto mi abrazo al verano y me abrazo a usted, compañero. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, eso quisiera yo. Incluso ahora, ¿verdad? Viendo las estrellas, escuchando el oleaje, solo o bien acompañado, que también habría que pensárselo. Y disfrutando del fresquito que nunca viene mal. 900-844-643, llamada gratuita, 900-844-643 y Facebook. Imagínate. A la carta en Canal Sur Radio. Buenas noches. Mire, por favor, quisiera que me pusiera Bienvenido de Miguel Río. Breve llamada, sí señor. Miguel Ríos, el mismo que hace muchos años dejó Granada su tierra. Se fue a la capital de España a buscarse las habichuelas, a buscarse la vida, al Circo Price. Ese que cantaba que los viejos rockeros nunca mueren. Ni los viejos rockeros ni sus buenas canciones. Esto sí que energía, energía pura para la gente que está trabajando, conduciendo en la madrugada, Canal Sur Radio a la carta. Pronto las noticias. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Nos saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Muchas manos, pero un solo corazón para poder intentar el exorcismo. Abren vuestras mentes, llenarlas con soco de rock, que les aloquen los fantasmas cotidianos. Ayúdanos a construir, hoy el rock al río se hace para ti. Ayúdanos a construir, hoy el rock al río se hace para ti. Mejor que la energía. Haya cambios, ¿eh? La música en vivo de un gran maestro como Miguel Ríos. Miguel Ríos Campaña, nacido en el barrio de La Cartuja, en Granada, en junio de 1944. Un músico que se inició en el rock y que nunca ha ocultado su inclinación por los estilos más clásicos y por los temas estándar. Grandes y maravillosas producciones como esta y otras ya se acercaban, por ejemplo, a rendir tributo hace algunos años a la obra y al repertorio de Kurt Weill, parte de cuyas obras realizó en colaboración con Bertolt Brecht, del que, por cierto, se conmemoraba el centenario de su nacimiento hace algunos años. Miguel Ríos, también compartiendo con grandes estrellas del rock sus ideas, sus emociones, sus sentimientos y los escenarios. En 2002 fue una de las personalidades galardonadas el 28 de febrero con la Medalla de Andalucía. En 2004, premio de la música del programa de Canal Sur Radio, de esta emisora El Público, el programa de Jesús Vigorra, que además vuelve a antena a partir de las 2. Le fue entregado por la ministra de Cultura, entonces Carmen Calvo, en Córdoba, la penúltima semana de enero. Saludos de Juan Antonio Jurado, estamos a segundos de las noticias. Música e información. Beatriz nos trae la última hora y nosotros seguimos esperándolos aquí en el 900-844-643. A Antonio Franco en la realización, hasta las 2. Lorenzo Romero en la producción musical junto a todos ustedes. Un placer estar aquí. Juan Antonio Jurado. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Andalucía, una de la madrugada. Noticias. Es viernes, hay Consejo de Ministros. El Ejecutivo Central tiene previsto aprobar hoy ayudas para los afectados de los incendios de Valencia y la reforma de los ayuntamientos y las diputaciones. Informa Chema Suárez. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, un proyecto que limita las competencias de los ayuntamientos, se exige unos mínimos de eficiencia para desarrollarlas y potencia las diputaciones provinciales, que asumirán las de los municipios de menos de 20.000 habitantes que no tengan capacidad para ello. La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas trabaja desde hace meses en esta iniciativa que ha negociado sin éxito con el PSOE y para cuya redacción ha pedido propuestas a instituciones locales y autonómicas. El proyecto será enviado al Congreso para su tramitación con el objetivo de que esté en vigor el próximo otoño. El presidente de la Junta y el expresidente Chávez cerrarán la ronda de comparecencias en la Comisión sobre los Seres Irregulares el primer viernes de agosto. Los dirigentes del Partido Popular, Javier Arenas y Eduardo Zaplana, irán a la investigación parlamentaria justo el día de antes. El presidente de la Comisión, Ignacio García, asegura que las comparecencias han sido consensuadas por los tres grupos. El popular Carlos Rojas critica que se despachen tantas declaraciones en tan poco tiempo. Hemos ido de menor a mayor nivel de responsabilidad política. Y dentro de una misma responsabilidad política, por orden cronológico. Por tanto, por ejemplo, pues los consejeros de empleo empezarían por el señor Viera, seguirían por el señor Fernández y terminarían por el señor Recio. Pero ya esto es una vuelta de tuerca más. Aquí lo que quieren es que no tengamos la documentación y que veamos a los comparecientes cuanto antes para liquidar la comisión de investigación. Eso es faltar a la verdad y faltar al respeto. Hoy seguiremos muy pendientes de los mercados. Este jueves el Banco Central Europeo ha decepcionado porque ha recortado los tipos de interés, pero no ha ido más allá. Se esperaban medidas de impulso extraordinarias. El resultado, la prima de riesgo disparada, 539 puntos y el IBEX desplomado. Además, los expertos coinciden en que el abaratamiento del dinero apenas tendrá reflejo en la economía. Francisco Ferraro es presidente del Observatorio Económico de Andalucía. Yo no creo que esto vaya a tener mucha trascendencia en la economía española. Algunas familias pues van a tener algunos ahorrillos escasos, ahorrillos en el mes, pero eso va a ser casi todo el efecto que se va a producir. Le vendrá muy bien a algunas familias, ¿no? Pero tampoco los ahorros que se van a tener son muy importantes. Y el técnico electricista Manuel Fernández Castiñeira, detenido como presunto autor material de la desaparición del Códice Calistino, ha confesado el robo. Este viernes pasará a disposición judicial junto a su mujer y su hijo, que también permanecen arrestados. El manuscrito volverá a la catedral, posiblemente este fin de semana. En deportes, la FIFA aprueba el uso de la tecnología en la línea de gol. La pelota llevará un chip que conectará con una cámara de vídeo, el llamado Ojo de Halcón. Empezará a usarse en el Mundial de Clubes de Tokio. Y en cuanto al tiempo, meteorología anuncia cielos despejados y temperaturas máximas que oscilarán entre los 35 grados de Córdoba y los 27 de Almería. El viento sigue de poniente, flojo en el litoral y moderado en el estrecho. A esta hora hay 18 grados en Arcos de la Frontera, en Cádiz, 23 en Isla Cristina, Huelva y 21 en Carmona, en Sevilla. Es la 1:03. Canal Sur. Radio Oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. A la carta. Ahora viene nuestra cabecera, con ese ritmo reggae. Invita a moverse. Invita a refrescarse, a Parece que mañana vamos a tener un día parecido al de hoy. Ha hecho calor, pero no demasiado, no en exceso. Días de eso, día luminoso. Hoy estaba yo paseando por el Paseo Colón, desde las 3 de la tarde. Iba para la Plaza del Altozano en Sevilla y qué maravilla, qué temperatura, qué color, qué luz. Buenas noches y bienvenidos a Andalucía. Vamos a ver, vamos a repasar un poquito el Facebook. Ya saben que nos pueden encontrar ahí buscando a la carta en Canal Sur Radio. Cliqueando en me gusta y para adelante. Antonio Madrid, ya te echábamos de menos. Hace ya bastantes minutos que nos envió el primer mensaje diciendo, oh, me ha cogido el toro. Buenas noches al Carteños. A la Carteños. Nunca le voy a decir bien, Antonio. Mira que me lo propongo, ¿eh? También nos decía que hoy, por ser viernes, ya para ustedes, claro, para mí hasta que me levante mañana, os pido un temazo de YouTube desde Irlanda. ¡Qué bien! Vértigo para dar ritmo al fin de semana. Vamos a intentar escucharlo, Antonio, ¿eh? Vamos a procurarlo porque hay muchas canciones pendientes. Y Jesús Bulnes se incorpora. Jesús, muy buenas noches a ti también. Al fin puedo escribiros. Ya tenéis otro oyente en Facebook. Aunque en Facebook estaré poco. Con los casquitos seguiré hasta que Morfeo me atrape en el sueño. Por ser hoy os pediré una canción, una que canta Manzanita con su hijo y que se llama No me lo creo. Bueno, vamos a buscarla en cuanto podamos. Recuerden 900-844-643 y Facebook. Saludos de Juan Antonio Jurado hasta las 2 de la madrugada. La canción que te hizo feliz, la que te hace recordar, con la que te enamoras, con la que te ríes. En las madrugadas de Canal Sur Radio, la música la eliges tú. Llámanos al 900-844-643 y pide tus canciones. A la carta con Juan Antonio Jurado. Tú mandas. Hola, buenas noches. Que siento ser tan pesada, pero es que me quedé dormida. Vaya por Dios. ¿Y qué hacemos? ¿Sabes lo que debería hacer contigo? Llevarte a la comisaría. Y no escucho el mensaje que mandé. No sé si me lo habéis puesto porque me puse el pinganillo y la voz de Jurado demasiado. No hace falta el estatín. Quien tome el estatín, que escuche Jurado, que se queda dormida porque es que es demasiado. Este anuncio no es de un medicamento. Esto está más perdido que el barco de arroz. Que Jurado, que quiero mi amor platónico, porque es un pesado, pero tú me pones lo que sea de mí, gracias. Soy formidable. Ustedes son formidables. 900-844-643. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Bueno, pues ahí está tu Nat. Nat King Cole, a eso se refería. Hay que ver a veces lo que nos cuesta, ¿eh?, adivinar las canciones que son. Bueno, eso tiene un meritazo, Antonio Franco. Antonio, un máquina buscando canciones. No para en toda la noche, no paramos, ¿eh? Incluso antes del programa, preparándolas el día anterior, meticulosamente, con todo el cariño, ¿eh? Para pasar un buen rato, que es lo que se pretende. Música y radio ligerita de ropa, ¿eh?, para estar frescos. Estar encantados de la vida. Soy María. Hola. Soy de Huelva, tengo 10 años, estoy en casa de mi abuelo y quiero dedicarle esta canción a mi abuela y a mi abuelo, de David Cuello y Dani Romero, de Te Amo. Bueno, pues con 10 años, ¿cómo se nota, que estás de vacaciones? No hemos encontrado exactamente esa canción, pero sí Ella pide más, de los dos, de David Cuello y de Dani Romero, es esta. ¿Y esto es para tus abuelos? Canal Sur Radio a la carta, radio ecléctica, aquí nos atrevemos con todo. Su radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Y no damos abasto, ¿eh? 900-844-643. Hemos tenido dos bloqueos ayer, concretamente nuestro contestador, que no para en toda la noche. Y eso que está también el resto del día disponible, ¿eh? Hola, buenas Mira, ayer llamé varias veces, sí, desde móvil, desde el fijo, uh-huh, pero siempre cuando estaba hablando me salía una especie de pi, pi, pi, comunicando, y no sé si llegó o no llegó. Te lo vuelvo a pedir hoy. Mira, me gustaría escuchar una canción. El otro día pedimos lo del 19º ataque de los nerviosos de los Rolling. Nos gustaría escuchar Baterías a Gogo de los Persuades. Un grupo de amigos de aquí de Sevilla, de la calle Feria. Soy Paco. Vale, buenas noches. Un abrazo. Hasta luego. Paco. Hasta luego, un abrazo. Tenemos una tienda de instrumentos, Baterías a Gogo. Será esta la canción que queréis, ¿no? Me imagino. Poco más de 2 minutos de nuevo viaje a través del tiempo en Canal Sur Radio. Paco, ya sabemos ahora por qué se llama esa canción Baterías a Gogo, Persuaders. Tiene nombre de serie de los 60. Los Persuasivos o algo así. Vía de comunicación directa a través del contestador de llamada gratuita, bien a través de Facebook. Son varios mensajes los que ya hemos recibido. Es una de las maneras de, pues, de ir pidiendo canciones y demás. Por ejemplo, nos pedían una no hace mucho de Manzanita. Vamos a ver, lo tengo que buscar porque estaba por aquí, que cantaba con su hijo. Esa exactamente no la hemos encontrado. Si quieres podemos disfrutar en este momento de otra de las colaboraciones que Manzanita, pues antes de morir, tuvo con grupos tan interesantes como por ejemplo La Barbería del Sur, en una canción que hizo éxito Manzanita en muy poco tiempo en toda España. Verde, ven. Jesús Bulnes, ahí la tienes. Verde, aunque quiero verte, sí, sí, ay, yo te quiero verte, ya, ya, que yo te quiero verte. Compadre, quiero cambiar, que mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu manta verde. Vengo sangrando desde los puertos de cabra, y si yo fuera mocito y este tato lo cerraba, que yo a ti te camelo verde. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama de acero, si puede ser, con la sabana dolanda verde. Que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar, guapera, y el caballo en la montaña verde, que yo a ti te quiero verde, sí, sí, ay, que te quiero verde, ya, ay, que yo te quiero verde. Verde, que te quiero verde, qué buena canción. Esta versión espléndida con los chicos de Barbería del Sur, uno de los grupos pioneros del llamado nuevo flamenco, ese estilo que han defendido e interpretado gente como Ketama, Pata Negra, por ejemplo, también. Nacieron hace ya bastantes años. Ahí estuvieron trabajando codo con codo Juan José Suárez, Paquete, así lo llaman los amigos desde toda la vida, y Enrique Heredia, Negri, que además lanzaba un nuevo disco no hace demasiado tiempo. Es comunicación directa con los amigos de Facebook. Por ejemplo, Miguel Ángel Román Ramos nos pide otro tema que, según él, estoy de acuerdo, es realmente bueno. Sería la versión en castellano de Angel, de ese gran músico que es Robbie Williams. Estamos de acuerdo, Miguel Ángel. Lo que ocurre es que tenemos ahora mismo disponibles dos versiones de ese Angel. La original en inglés, la de estudio, y una en directo. Antes de regresar a esa música, vamos a disfrutar de un fragmento, de un resumen de algunos de los mejores momentos cuando se cumplieron pues 100 programas de Noche de Rosa la pasada temporada. Ese programa que con Ana Carvajal, Pepe de Rosa y todos los colaboradores cada semana también cuenta con Facebook como vía de comunicación directa con nosotros. Cada semana en Noche de Rosa nos ocupamos de la literatura y de la gran música. Todo ello con el profesor Carmona. Tantos programas dan para mucho. Además, la filosofía también ha ocupado una parcela importante en los contenidos que les ofrecemos cada 7 días. Para mí no hay mejor villancico en toda la Navidad. El recitativo es un cantar recitando o un recitar cantando. Escuchamos este recitativo. Aquí ya las escaramuzas están avanzando y son los primeros ataques, hay carreras y el himno francés escondido entre la música. Es verdad. Y los violines haciendo los movimientos de los disparos. No está relacionado, pero tiene el mismo premio, la batalla de Borodino, que los cañones de Navarón. El paso a Estaqueros lo custodiaban y bloqueaban dos nuevos y grandes cañones controlados por radar, situados en la cercana isla de Navarón. ¿Y qué hay de nuestras historias? ¿Se acuerdan, hola, por ejemplo, de la noche de Halloween? Hostia, tú. Noche de Rodensco. ¡No se oye! ¡No se oye! Terrorífico relato que atemorizará al mismísimo miedo. Pánico, terror, desesperación, angustia, horror. Con la actuación estelar de Pedro Barrera en el papel de Lord Peter White. Ana Carvajal en el papel de la princesa Carvajal. La verdad es que Ana está taco de buena. José Ramón Román se convierte en el ayudante Josefo Ramonov. El Nini en el papel de Davidenko. Una litrona hay para que gane. Pepe da Rosa como Darrosenko. Hay que ver ese bebé como es, ¿no? Y José Carlos Carmona y Vico interpretando una de las mejores actuaciones de los últimos años como... Los guardianes del castillo. Esta es su firma, ¿no? Guión original, José Carlos Carmona. La tecnología es divulgada con la buena disposición de Juan Ramón Román cada semana en este programa Noche da Rosa NDR, que ya ha superado la centena. Pero y un tío que te coge una oveja y un cocodrilo y te hace un chaleco de Chemilaco de momento. Para hacer cubitos de hielo en forma de R2D. Con los hielitos en forma de bala. Forma que parezca de verdad una dentadura postiza. El segundo también un poco orientado a la Navidad serían unos candelabro en forma de espada Jedi. Me encanta. Es una línea que se lanza original. El Nini, un urbanita, amante de los dulces, un tipo de barrio con su interpretación de la cotidianidad y una singular manera de contarnos su forma de ver las cosas. Bebe, yo lo veo claro, ¿sabes? Yo sí. Después de pensar mucho en el banquito, mucha litrona, mucha patata y todo, y allí con todos los colegas y todo, yo he llegado a la conclusión, Pepe, de que yo tengo la solución. El pensamiento, la filosofía. Conmigo. Me parece que es muy importante que vayamos viendo cómo nuestra historia está plagada de hechos, plagada de circunstancias y muchas veces plagada de incógnitas. Y hay una cultura que está emergiendo que es la cultura del Islam, es la cultura musulmana, pues obviamente es Córdoba. Lo que fue Córdoba, ¿eh? Cositúa la acción en un monasterio al norte de Italia, sur de Europa, una zona un poco extraña. Vinos, andaluces por el mundo, entrevistas, gastronomía. Este, en Canal Sur Radio, es un programa repleto de contenidos cada noche, con Pepe da Rosa y Ana Carvajal. Cumplimos 100 programas. Seguiremos haciendo memoria. 901-400-589. Lo que ocurre es que después hubo muchos más. A la carta, con Juan Antonio Jurado. I sit and wait. There's an angel. Contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know the light. Williams, un músico fantástico británico que estuvo incluido en la estructura de los desaparecidos Take That. Procedente de familia de artistas, su madre cantante, su padre actor. Y relacionado durante algún tiempo con Nicole Appleton del grupo All Saints, Robbie Williams se convertía durante las primeras semanas del año 1999 en el primer músico británico que logró acaparar 6 candidaturas a los premios Brit, los galardones que entrega anualmente la industria discográfica en el Reino Unido. Entre ellas la de mejor intérprete. Maravillosas canciones. Robbie Williams a la carta, Canal Sur Radio. Además tiene una versión preciosa del Something Stupid que fue éxito hace muchísimos años con Frank Sinatra y con su hija. Vamos a ver, Juan Manuel Silvestre dice: all el jingle del país de los sueños. Bueno, hay uno que tú conoces, bueno, y muchos más seguro, mucho más antiguos de ese programa que tiene tanto tiempo ya, tantos kilómetros recorridos, Dios mío. Miguel Ángel Román, que espero le haya gustado esa versión de Angel, no era la de en español, en castellano, pero es la que tenemos más a mano y queremos cumplir con su deseo. Juan Manuel también se va el sábado a la playa, dice que se va a acordar mucho, eso no me lo creo yo, Juan Manuel. Mari López Torres nos decía que la habíamos hecho muy feliz con una de las canciones que hemos puesto esta noche. Antonio Madrid dice: esos abuelos marchosos, ja, ja, ja, y tanto, ¿eh? Vaya música movidita, desde luego. Yo sé, algún oyente estaba ya medio dormido, y me parece que lo hemos desvelado por lo menos hasta casi el amanecer. Y Juan Manuel Silvestre también dice que ayer, creo, es cierto, lo hiciste, te pedí Mañanas de Terciopelo de Demis Roussos, no me importa cuándo la pongas, pero para que lo tengas en cuenta. No te preocupes que ya la estamos peinando. Vamos a volver inmediatamente a nuestro contestador 900-844-643. Hola, buenas noches, soy Francisco. Me gustaría escuchar una canción de Pedro Ruiz Blas, A los crió el amor. Un abrazo, gracias. Un abrazo, aquí la tienes. Su luz no les qué espanto. No, desde luego, como te vaya mal. Aparte que es ciego, es cruel como el sol. Eso desde luego. A los que hirió el amor con Pedro Ruy Blas. Una estrella que conocen seguro desde hace muchísimos años. Un músico nacido en Madrid, ya sexagenario, que fue cantante de Los Canarios en la época en la que Teddy Bautista, ahí es nada, estuvo ausente del grupo mientras hacía el servicio militar. Entonces Teddy no sabía ni cómo iba a acabar con el paso de los años. Muy buenas noches, que estamos en directo, a 25 minutos exactamente de las 2 de la madrugada. Queremos complacer al mayor número de personas posibles. No para el Facebook y sobre todo nuestro contestador, el 900-844-643. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Buenas noches, soy José Luis. Hola, José Luis. Quiero escuchar un tanguillo de Lola Flores para dedicártelo a mi señora. Gracias. Nada, hombre. Venga, un abrazo muy fuerte. Esa Lola, yo tuve la oportunidad de entrevistarla hace muchísimos años. Estaba prácticamente empezando la radio y fue una mujer absolutamente encantadora. Fue en un restaurante, dejó de comer para atenderme y lo hizo con un agrado, con una amabilidad. Qué mujer, qué mirada, qué fuerza, qué ideas. Luchadora hasta el último momento. Ella y sus hijas, y su hijo también. Familia de grandes artistas. Eso sí, ¿eh? Sin dejar nunca de lado al pescadillo. Flores, vaya espectáculo verla bailar, verla cantar y qué buen humor, se parten de risa, de qué manera, no conocía yo esta canción, llamaré toda la vida, se llama Son unos tanguillos, de esa Lola maravillosa, desde luego, que donde esté, estará haciendo las delicias de mucha gente junto a su hijo y esas hijas maravillosas que hemos conocido, también hemos entrevistado más de una vez y que son espléndidas, que tuvieron una gran maestra a su lado. Vamos a reír un poco, hombre, vamos a recuperar uno de los chistes que compitieron para ese gran premio final en NDR Noche de la Rosa en Canal Sur Radio con Pepe y con Ana. Un chaval que entra en una droguería. Buenos días, venía por el anuncio de trabajo. Ay, qué bien, pues mira, me viene que ni pintado, porque precisamente tenía que salir ahora a hacer unos recaos y mira, yo te explico cómo funciona la tienda y ya te quedas tú aquí atendiendo, ¿vale? Verás, tenemos una técnica de marketing que consiste en el producto estrella del día. Todo el que entre en la tienda se lo tiene que llevar. Por ejemplo, el de hoy es el Cristasol. En ese momento entra un cliente. Mira, fíjate cómo lo hago yo y ya te queda con la copla. Buenos días, caballero, ¿qué desea? Buenos días, quería una latita de pintura blanca. Ahora mismo, señor. El droguero le saca la lata de pintura y un bote de Cristasol. No, oiga, que yo solo he pedido una latita de pintura. Ya lo sé, pero me he tomado la libertad de pensar que si me compra la lata de pintura es porque va a pintar, ¿no? Pues, hombre, claro. Pues ya sabe que al pintar se manchan los cristales de la casa, y qué mejor producto para limpiar los cristales que Cristasol, que además es el producto estrella del día y a mitad de precio. El cliente, convencido, paga y se va muy contento. El droguero le dice al chaval: ¿qué? ¿Has visto cómo se hace? Sí, sí, sin problema. Márchate, que ya me quedo yo. Al momento, entra una mujer. Buenos días, quería un paquete de compresas. Enseguida, señora. El chaval le saca el paquete de compresas y un bote de Cristasol. No. Yo solo he pedido un paquete de compresas. Ya, pero me he tomado la libertad de pensar que si me compra las compresas es porque tiene la regla, ¿no? Pues, hombre, claro, claro. Pues ya que no va a follar en todo el fin de semana, pues lo veo limpia lo que está. Uno de los chistes, que el chiste fue además el ganador, ¿no?, de toda la competición durante toda la temporada. De verdad, qué buenas noches pasamos, qué nos reímos con este y con tantos otros chistes. Seguiremos recordándolos en A la Carta, que continúa adelante. Muy buenas noches. Vamos a Madrid directamente con una madrileña castiza, María del Pilar Cuesta. Su primera película, Zampo y yo. Su primer disco, su primer LP, es larga duración, es long play, se llamó Tierra. La primera vez que actuó fue en una obra del Colegio de las Damas Apostólicas. Evidentemente estamos hablando de Ana Belén. Hola, buenas noches. Soy Antonio, de aquí, de la zona Costa Granada Tropical de Motril. Y, en fin, escucho bastante vuestro programa y me encanta. La verdad es que sacan canciones maravillosas de Andrea y, en fin, son muy sentimentales y acompañan, como no, a la gente que normalmente trabajamos. Si fuese posible, podrían poner la canción de Ana Belén, que me encanta, me trae muchos recuerdos. Seguro que hay personas que están en su casa que la van a recordar como yo, que es la canción, se llama Derroche. Muchas gracias, Antonio. Eres un monstruo. Hasta luego. De nada, de feo, de feo. Mucha gente que coincide en los gustos, en las canciones, y a veces repiten llamadas porque no le ponemos el tema lo rápidamente que ellos desearan. Hola, buenas noches. Soy de nuevo Antonio, de aquí de la zona Tropical de Granada. Ahí lo tenemos otra vez. Señor jurado, de que me ponga la canción de Ana Belén, de Derroche, de que habla a esa chica que está en su casa ahora durmiendo o viendo tele o, en fin, o mirando a la luna, que, en fin, que es lo que realmente embruja. Buenas noches y espero que, bueno, que me ponga esa canción. Gracias por todo y sigue así, que eres un fenómeno. Bueno, una máquina. A ti y a ella, ¿eh? Eso creo que no lo habías dicho, pillín, en la primera llamada. Derroche de ideas, de sensaciones, de emociones, de pensamientos, de historias, de amor, desamor. Derroche de canciones, de buen sentido del humor y de ganas de estar juntos en A la Carta, a través de la radio, Canal Sur Radio, ni más ni menos. El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue la mano. Y noche con Ana Belén, una de las artistas más importantes de la cultura española, con una prolífica carrera artística en la que ha vendido más de 3 millones de discos y con la que se ha convertido en referencia, en icono para distintas generaciones tras haber protagonizado más de 20 obras teatrales, haber grabado al menos 25 discos, que yo sepa, y otras por lo menos 40 películas. Ana Belén. Es la 1:46 en Andalucía. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Había una vez un grupo al que llamaban Las Puertas. Es un español. En inglés, The Doors. Buenas noches, Juan Antonio. Soy Mauricio de Sevilla. Me gustaría que pusieras Riders on the Storm de los Doors. Cuando puedas. Muy amable, gracias. Esto fue hace algunos días, es la verdad. Entonces, tiempo al tiempo, pasaban las horas, llegaba un programa, después otro, y esa canción no sonaba. Juan Antonio, buenas noches, soy Mauricio de Sevilla. Te pedí hace un par de días el Riders on the Storm de los Doors. No sé si no la has puesto porque era muy larga, pero me encantaría que me pusieras alguna del LA Woman de los Doors también. Gracias. Bueno, tomamos nota de las dos. Efectivamente es muy larga esta Riders on the Storm, los que cabalgan sobre la tormenta. Son algo más de 7 minutos exactamente, no sé si vamos a escuchar la íntegra, creo que no, pero por lo menos un pequeño flash de esa maravillosa canción que forma parte de la historia del pop, del rock internacional. Canciones que marcaron épocas, generaciones, y que pueden ser redescubiertas con el paso de los años en Canal Sur Radio, en programas como este que confeccionan todos los días ustedes. The Doors en A la Carta. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man sobre las tormentas. The Doors. La improvisación fue una de las fuentes de riqueza de un grupo californiano. Este, liderado por Jim Morrison, entonces un estudiante culto, inteligente y rebelde. Debutaron en 1967 con el álbum homónimo The Doors. Tras el primer disco, los Doors mantendrían una línea de apoyo a las drogas, elaborando un material próximo al rock ácido de la costa oeste. Esa actitud fue replanteada por los supervivientes del grupo tras la muerte de Jim Morrison en París tras la ingestión de una mezcla fatal, letal. de barbitúricos y alcohol en julio de 1971. También interpretaron una canción memorable, Light My Fire. Los Doors, Encendiendo Fuego. Juan Manuel, ahí tienes a Demis Roussos. ¿No querías escuchar estas mañanas de terciopelo? Mañanas son de terciopelo. Música con historia. Terciopelo con Demis Roussos. Vaya, vaya la cantidad de tiempo, Dios mío, que hacía que no escuchaba yo esta canción. Yo casi la tenía olvidada. Demis Roussos, que tiene una anécdota interesante. No sé si ustedes la conocen. Si tienen buena memoria, seguro que la recuerdan. Fue uno de los pasajeros del vuelo de la TUA 847, un vuelo que fue secuestrado el día 14 de junio de 1985 exactamente. En su momento, Demis Roussos era tremendamente popular en todas partes. Y fíjense lo que pareció. Esa popularidad hizo que los secuestradores del avión celebrasen su cumpleaños con él, porque quedaron súper impresionadísimos, ¿no? Por tener como rehén a una estrella de Oriente y de Europa. Curioso. Bueno, pues pasó, ¿eh? En el 85, en ese vuelo de la TUA 847. Demis Roussos, que se llama realmente Artemios Ventorius Roussos. Dirán, ¿es griego? Bueno, más o menos. Él, la verdad, es que no nació en Grecia, pero sí que sus padres eran absolutamente griegos. Nació en Egipto, en Alejandría, concretamente, porque sus padres fueron expatriados del país y no tuvieron más remedio que criarlo a Demis Roussos entonces. Cantando en varios idiomas, en español, tuvo una tremenda repercusión. Canciones que nos dejó a través de los años y que gusta recordar, ¿eh? No han perdido frescura, ni muchísimo menos. Saludos de Juan Antonio Jurado. Estamos aprovechando intensamente los últimos 4 minutos y medio de nuestro programa. Estamos casi al final. Vamos con más llamadas al 900-844-643. Sigue funcionando las 24 horas del día, ¿eh? Hay muchas llamadas que no paran de entrar. De verdad que hacemos lo que podemos por lanzar el mayor número de canciones posibles. Hola, buenas noches. Soy María Zegla, desde Chipiona. Y me gustaría muchísimo escuchar una canción de Isabel Pantoja, En la niebla, porque me trae muchísimos recuerdos. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. No sé si será esta, porque como en la niebla no hemos encontrado absolutamente nada. Es que hay veces que no coincide el recuerdo que puede tener un oyente con el título exacto de la canción, y eso nos complica bastante la historia. Pero de todas formas, ¿por qué no recordar? Si a ti te parece bien, pero vas a extrañarme, así en tono amenazante, pero muy bien cantado. Isabel Pantoja, en Canal Sur Radio, en los últimos minutos, para ella y para Demis Rusos. En menos de cuatro, las dos de la madrugada en Andalucía. A las dos noticias. Si has decidido que te marchas de mi vida, si lo has pensado y esta vez vas a dejarme, nada puedo hacer, son cosas del querer. Tendré que vivir sin ti y acostumbrarme. Si con mi amor yo ya no puedo retenerte, si en mi camino ya no vas a acompañarme, nada puedo hacer, son cosas del querer. Tendré que vivir sin ti y acostumbrarme. Si ya no hay nada que decirnos y es muy tarde, si no te queda ni un minuto para amarme, nada puedo hacer, son cosas del querer. Tendré que vivir sin ti y acostumbrarme. Puede que seas feliz viviendo en otro brazo. Puede que en otro amor intentes olvidarme. Pero vas a extrañarme, pero vas a extrañarme. Tú sabes cómo y cuándo, tú lo sabes. Sé que pondrás distancia entre tu amor y el mío. Vas a extrañarme, ya te lo dije, te vas a arrepentir, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Así canta una mujer despechada, sí, señor. Todavía en el buen sentido, ¿eh? Familia, que esto se acaba, que quedan 20 segundos exactamente para concluir nuestra edición de hoy. Feliz, feliz, feliz, pero feliz fin de semana, que lo paséis bien. Si podéis, os vais a la playita, os toméis allí un poquito, descansáis, los que no estéis de vacaciones. Volvemos el domingo noche. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias.